Muy buenas noches, con un poco de retraso por problemas logísticos. Acaba de dar comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. En el programa de esta noche vamos a hacer un viaje a una época clave en la historia de la música rock, como fue aquella primera mitad de la década de los 90, y a una zona muy concreta como son los Estados Unidos. Fundamentalmente vagaremos por dos estados, el de Washington y muy especialmente su área de Seattle y el de California. Lo que vamos a repasar esta noche va a ser aquel fenómeno musical que se hizo llamar popularmente grunge, como subgénero del rock alternativo, que se coció a finales de los años 80 y que explotó de forma salvaje a principios de los años 90, y que nos dejó grupos y canciones que le cambiaron para siempre la cara al rock and roll, y que hicieron que durante unos años el género más famoso del hard rock fuera el grunge, eclipsando casi totalmente a otros géneros que habían dominado la escena hasta entonces, encabezados por el heavy metal. Desde luego, desde entonces ya nada fue lo mismo en la escena de la música dura. Pues en este programa vamos a repasar algunos grupos de aquella movida que se hicieron mundialmente famosos con aquellos sonidos nuevos de guitarras distorsionadas y todas aquellas letras pesimistas y desencantadas. Y para ello cuento con la presencia aquí en la madriguera de Radio Topo de un gran amigo y compañero, antiguo batería y gran melómano, Pablo Herraiz, el cual es el que con mucho cariño me ha preparado el setlist que va a sonar esta noche. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, y bueno, muchísimas gracias por invitarme, que un metalero del prestigio, del prestigio que tú tienes, me haya invitado a su programa, pues es para mí, vamos. Pues oye, estoy contentísimo de estar aquí. Muchas gracias por lo de metalero con pedigrí. Bueno, es la segunda vez que vienes a Radio Topo, ya estuviste en una ocasión mi anterior programa, el Rocktubernio. Eso es. En Rocktubernio, sí. En sí, el Rocktubernio. Aquí estamos. Exacto, pues bueno, hoy vamos a hacer un repaso por aquellos grupos que le cambiaron la cara al rock and roll, aquellos grupos que cuyo género pues en aquella época, que es una palabra que nunca se había escuchado, que como especie de subgénero de lo que es el rock alternativo, aquellos grupos de grunge que están delimitados en una época muy concreta. ¿Cómo viviste tú aquella época de los 90 con toda aquella explosión de todos aquellos grupos? Pues efectivamente son grupos que, bueno, forman un estilo de rock alternativo, sobre todo grunge, la zona, sobre todo de Seattle. Sobre todo zonas de Seattle. La que protagonizó especialmente la, porque los grupos más famosos eran de allí y también estética, un poco California. Sí, esa estética grunge. La estética moderna, sí. Así un poco desaliñada. Esas melenillas, esas camisas a cuadros. Sí. Pues hombre, pues la viví pues muy activamente porque eran mis comienzos en la música y es donde era cuando yo empezaba a escuchar a los grupos de rock. Grupos, y yo tenía mi propio grupo a partir de esos años de los principios de los 90 y lo vivía con muchísima intensidad. Cualquier disco que salía, cualquier grupo, estaba al loro de todo, y me gustaban de todas las novedades. Y desde luego, pues también recuerdo pues el vivir los vídeos musicales. Era en la época de los vídeos musicales, donde cuando había todavía una industria del vídeo, de la discográfica y bueno, pues la, con la MTV y pues todo eso. Sí, además pilló aquella época de la MTV en la que todos estábamos alucinados ahí, pues nos pasaban un vídeo tras otro continuamente. Sí, sí, cuando la MTV era pública, o sea, era no estaba vetada al pago y se dedicaba a la música. Dedicaba a la música y había, exacto, muy buenos programas rockeros. Bueno, pues hemos empezado el programa con quizá el grupo más icónico de todo aquel movimiento, con Nirvana. Sí, Nirvana es el grupo más importante y Nevermind, el disco que ha eclipsado a todos los demás. Es la referencia absoluta del mundo del grunge, del rock alternativo y fue en el año 91, fue un desparrame. Un desparrame total. Cohen, sí, sí. ¿Qué canción es la que nos has elegido para empezar el programa de esta noche? ¿Con cuál hemos empezado? Hemos empezado con In Bloom, que es una canción. Sí, es un temazo, sí. Un temazo con la bataca, con todo, es una gran canción. Bueno, pues no nos volvemos del estado de Washington, nos vamos a... volvemos a Seattle, que es de donde eran los... Bueno, los Nirvana me parece que eran de un pueblo de cerquita de Seattle, pero vamos, los Soundgarden, que es el grupo que va a sonar a continuación, sí que eran de Seattle, que es donde se coció todo este movimiento, en aquella ciudad que debió ser la leche y vivir en aquella ciudad en aquella época. Vivían juntos, convivían juntos, sí. Y tocaban y se encontraban en los locales y ahí estaba Seattle como referencia. Bueno, pues vamos a continuación a hablar de Soundgarden, ¿verdad? Vamos a pinchar una canción de Soundgarden que no pertenece quizás a su álbum más famoso, aquel Super Unknown, donde estaba Black Hole Sun, donde estaba Spoonman, otro de los álbumes, digamos, capitales del movimiento, pero nos has elegido una canción de Soundgarden de su disco anterior, ¿verdad? Sí, es el Bad Motorfinger, que es un poquito más cañero y he elegido una canción un poco más cañera para ir al hilo de tu programa. Pues muy bien, este era el álbum del 91, anterior a aquel con el que lo petaron. Y bueno, ¿qué canción has elegido? ¿Qué canción va a sonar a continuación? Jesus Christ Post. Pues ahí van los Soundgarden. Ahí estaban los Soundgarden con Chris Cornell en plan estrella, ¿eh? Menudo figura, menudo vocalista, uno de los vocalistas quizá más influyentes de la historia del rock y sobre todo de aquella época. Sí, es un cantante de referencia totalmente de la época grunge y del rock. Sí. Considerado por los críticos una de las mejores voces del rock. Y bueno. Además, un cantante que ha tenido luego una trayectoria en solitario, luego estuvo en Audioslave, sí, un tío que ha seguido ahí al pie del cañón. Bueno, pues antes hablábamos de Nirvana, grupo de existencia bastante corta, ya que se separaron a raíz del fallecimiento de Kurt Cobain en el año 94, y de sus cenizas pues surgió uno de los grupos favoritos de Pablo, del invitado de esta noche, de Foo Fighters, ¿verdad? El grupo fue fundado por el batería de Nirvana, Dave Grohl, y bueno, es un grupo del que ahora vamos a pinchar una canción. Eso es, y Foo Fighters pues nació pues de ese batería que parecía que los baterías no ¿sí? hacen más que aporrear, sí, los timbales. Y sin embargo, Dave Grohl era un tío que ya componía canciones, que estaba totalmente anulado por Kurt Cobain, lógicamente, claro, por su talento. Y cuando se puso en solitario, pues formó su grupo. Y con un éxito para mí, vamos, un éxito total. O sea, pues un tío que vale muchísimo como compositor y como músico. Y bueno, ¿qué canción? Bueno, antes de pinchar la canción, comentar que a los Foo Fighters estuviste a punto de verlos hace unos pocos meses y se te fastidió, ¿verdad?, el concierto a raíz de los atentados aquellos de París. Así es, en noviembre del año pasado, sí. Teníamos ya las entradas compradas para ir al Palau Sant Jordi de Barcelona. Qué pena, tío. Y se suspendió el concierto pues por los atentados de París y bueno, pues se suspendió el de Barcelona y alguna otra ciudad. Sí, así es. Bueno, ¿y qué? Hay una noticia que ha salido hace unos días. Que Foo Fighters ha reclamado a la compañía aseguradora para cobrar el dinero de, ¿ah, sus, sí?, derechos del concierto por la suspensión, por la cancelación de, míralos, del concierto. Y están ahora en pleitos. O sea, vale, que, vale, vale. Que dará el dato. Bueno, pues cuéntanos qué canción de Foo Fighters es la que va a sonar a continuación. Una de sus más famosas, yo creo, ¿verdad? Everlong. Sí, Everlong. Yo creo que es una de sus canciones más conocidas. Pues oye, vamos a pinchar a los Foo Fighters. We'll be right back. estaba los Foo Fighters ahí dándolo todo, con ese temazo, ese hit ahí que tienen ahí estos tíos, que mola, mola, mola, mola. Bueno, pues aquí continúas en la sintonía de Radio Topo. Esto que estás escuchando, que ha empezado un poquito tarde, pero bueno, aquí vamos a estar dando el callo toda una horita. Esto es Cuerdas de Acero, en un programa un poco dedicado a esa explosión del grunge y del rock alternativo que se produjo en los Estados Unidos en la primera mitad de la década de los 90. Y a continuación va a sonar un grupo que es el único grupo de todos los que van a sonar que no es ni del estado de Washington ni de California. Concretamente nos vamos a Chicago, Illinois, y va a sonar una canción del tercer álbum de los Smashing Pumpkins del año 95, aquel recordadísimo Melancholy and the Infinite Sadness, una canción que nos ha preparado nuestro colega Pablo, que está aquí hoy hablando un poco conmigo de aquella época. Pues nada, sí, he elegido la canción de Ballet with Butterfly Wings, que es una canción... Temazo, es un temazo. Es un temazo, sí. Es una canción, bueno, de las cañeras que puede ser de Smashing Pumpkins, que muchas veces tenía un rollo experimental o más suave o más... Más popero, quizá, en algún momento. Más popero. Y bueno, he querido elegir esta canción que es un poco más cañera y que tiene un talento también de composición, que es un... que le hace un temazo, un hit, y bueno, ahí impresionante. Billy Corgan, el peloncete de Billy Corgan, ahí estuvo, en la época, estuvo inspirado. En aquella época tenía pelo o ya estaba calvo, no recuerdo. Hubo un momento, no sé exactamente qué año fue, que pasó de repente, todo a la nada. De repente se quedó calvo, pero que es que fue un poco shock. Sí. Pero bueno, pues, lo que va a sonar es Bullet with Butter. Estos son The Smashing Pumpkins. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and up. We'll despite all my rage, I'm still just ratting up. A ver, que me... aquí seguimos en Cuerdas de Acero y bueno, aquí pinchando canciones de grupos de grunge de los años 90 y ahora volvemos a Seattle, Pablo, para pinchar una canción de Alice in Chains, quizás el grupo igual más oscuro y pesado de todos los de aquella generación, igual era un grupo así más orientado al heavy metal, ¿verdad? Sí, Alice in Chains. No tenía esas canciones melódicas que tenían otros grupos y sí que tiene un sonido más duro. Pero bueno, esta canción que hemos elegido, la de Bold, pues es más o menos la típica canción que hemos escuchado hasta ahora de rock alternativo, con guitarra contundente y bueno, es un otro temazo que fue un hit, o sea, fue también éxito de ventas y fue un disco vendidísimo. Y sí, aquel Dirt del año... Dirt. 92, su segundo disco. Sí, bueno, todos esos discos han vendido millones de copias, sí, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Eran otros tiempos. Y eran otros tiempos. Claro. Aquellos grupos vivieron aquella explosión tremenda del grunge, pues vivió la época buena discográfica, claro. Sí, sí. Y se aprovecharon de ello. Bueno, pues ahí va. ¿Pinchamos o qué? A los Alice in Chains. Vamos a escuchar, sí. Bueno, pues ahí va la canción que se titula Gold. Yeah. Bueno, pues nada, Miguel, hemos escuchado Alice in Chains, que es otro grupo grunge, otro grupo de Seattle, otro grupo referencia absoluta de esos años 90 maravillosos. Pues sí, desde. Y bueno, decir que, recordar que Layne Starr, el cantante, el gran cantante de Alice in Chains, murió de sobredosis de heroína en el año 2002. Uh-huh. Luego otra vez Alice in Chains se reagruparon con un nuevo cantante. Sí, pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo, pero bueno, vibramos en algún concierto con ellos en Bilbao, creo que los vi. ¿Ah, sí? En Alice in Chains, sí, algún BPK. Pues muy bien. Pues para que todo el mundo sepa dónde estamos, ahí va. Pues efectivamente, esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes escuchar en Radio Topo en el 101.8 del dial, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, programa dedicado al rock y metal, aquí en un programa dedicado fundamentalmente a la música grunge. Lo que pasa es que ahora vamos a pinchar dos canciones de dos grupos que musicalmente quizá no, bueno, quizá no, musicalmente no están dentro del género grunge, quizá solo de un poco de refilón, pero sí que tienen que ver mucho con él en cuestión de actitud y estética, y también pues porque formaron parte de toda aquella movida alternativa e independiente que era la característica de todos los grupos de los que estamos hablando. El primero de ellos es el grupo de punk melódico californiano The Offspring, ¿verdad, Pablo? Sí. Ahora van los buenos de los Offspring, un grupo que bueno sigue vigente y sigue dando muy buenos conciertos. Desde luego, las crónicas de sus conciertos son siempre muy buenas, ¿eh? Sí, siguen en activo y bueno, ver uno de sus conciertos es un poco nostálgico porque tocan muchas de sus canciones antiguas y alguna vez... Ya pues, me imagino. Sobre todo tocarán las canciones del disco del que vamos a hablar ahora, supongo. Sí, fue la cúspide comercial de Offspring, fue este disco Smash, que fue del año, creo, 94. Uh-huh. Y que con el que lo petaron y fue un grupo que, bueno, es verdad que fue un poquito diferente en cuanto al estilo musical. Sí. Pero que bueno, entra dentro de lo que era toda aquella época. De lo que más o menos efectivamente, sí. Estamos hablando. A mí me trae unos recuerdos aquel disco tremendos, porque yo recuerdo en aquel año 94 que fueras al bar que fueras, te ponían una canción de aquel disco. Sí. Era una pasada. Sí. El Smash, un disco muy, muy influyente y muy importante. Es el disco editado bajo un sello independiente más vendido de la historia de la música. 17 millones de copias. Más o menos. Número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido, la verdad. Y bueno, ¿qué canción nos has elegido para que suene a continuación de aquel disco, uno de sus mayores clásicos? Es la canción estrella, la canción. Exacto. Hit, que se ahí titula está. Self-Esteem. Pues oye, vamos a escuchar un poco a los The Offspring. We'll be right back. ahí me estaba, ahora me estaba contando Pablo que estuvo viendo a los The Offspring en Madrid, en, bueno, en Getafe, mejor dicho, en aquel Sony Fair, en el que el sábado del festival estuvieron los Metallica tocando el entero y para atrás el Black Album. El día anterior tocaron The Offspring, ¿verdad? Y además, y Soundgarden, que también ha sonado antes. Eso es, sí, la verdad es que fue un fin de semana maravilloso. O sea, hoy tanto. Una pasada. El sábado, pues, fue el plato fuerte que era Metallica. Sí, muchísima, sí, gente. Muchísima gente. El viernes, mucho agobio. Sí, un poquito de agobio. Pero bueno, fue una pasada el Black Album tocado al revés, al desde revés, la última, además, sí, a la primera canción del disco. Y el viernes con un poquito menos de gente y disfrutando un poco más de grupos como Offspring. Bueno, pues el grupo que va a sonar a continuación también es de California. Es ese grupo que fusiona como nadie los sonidos rap y hip hop, el funk y el heavy metal, consiguiendo un sonido muy, muy característico. Hablamos de los Rage Against the Machine, ¿verdad? Sí. Es un grupo que me encanta, no sí, sé por qué, sí. No me gusta especialmente el rap ni el hip hop. Pero ellos lo hacen muy bien, ¿verdad? Pero es que a mí me encanta, o sea, es uno de los grupos que más me gustaban en esos en años aquella 90. Época. Sí, tuvo una corta vida, ¿no? Tampoco estuvo muy... Se separaron, pues problemas de relaciones entre ellos y del destino un poco de su camino, de su música... Pero bueno, tenían discos que a mí me han gustado todos muchísimo. Sobre todo los dos primeros. El los primero, dos primeros son, sí, son una pasada. El primero, el homónimo, impresionante. Es una pasada. Número uno hay en todos los sitios. Y bueno, lo que pasa es que la canción sí, que va a sonar es de su segundo disco. Su Evil Empire, que también llegó al número uno en Estados Unidos. El Imperio del Mal, así llamaban a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero los Rage utilizaron este nombre, Evil Empire, el Imperio del Mar, pues para hablar de su país, de los Estados Unidos. Y bueno, has elegido, ¿verdad?, una canción de Evil Empire. Sí, Bulls and Parade, que es un... Sí, es otra de sus canciones más famosas. Que sí, es una de las canciones famosas y que, bueno, descarga una adrenalina y una caña que a mí me encanta. Pues vamos a pinchar este grupo comprometido de ideología de izquierdas, muy cañero, que son los de Rage, Rage Against the Machine. Rolling down the Tremendo este Pulson Parade de los Rejas de Machín, aquí dándole ese toque absolutamente revolucionario al programa de esta noche, ¿verdad? Nos dan ganas de hacer lo que sea, escuchando a los Rejas. A mí me pone así, cada vez que escucho esta canción o algunas otras de los Rejas de Machín, es que me genera unas vibraciones ahí salvajes. Sí, da mucha adrenalina. Sí, exacto. Bueno, pues aquí seguimos repasando grupos de aquella época y vamos ahora con un grupo de sonido... pues estrictamente grunge, como son los Pearl Jam, uno también de los grupos bandera de todo aquel movimiento, ¿verdad? Sí, es el grupo más influyente de los años 90. Junto con... se quedó corto con la muerte de Kurt Cobain. Se quedó un poco ahí, sí, a medio camino, y sí. Y Pearl Jam pues siguió, bueno, y sigue en activo y sigue con un público fanático y un poco de culto, porque bueno, ya no son los años que eran antes. De repercusión, de medios, etcétera, pero Pearl Jam en los años 90 fue el grupo... Tú los has visto además, ¿no? En alguna ocasión, a Pearl Jam. Yo no los he visto. Los he visto en dos ocasiones y fantásticas. Eddie Vedder y, bueno, toda la banda. O sea, es una banda que no ha cambiado apenas de miembros, excepto el batería, que ha cambiado un par de veces. El resto de la banda del grupo son los miembros originales y son cojonudos. Pues un grupo cojonudo. Este grupo Pearl Jam tiene uno de los discos también más influyentes de toda aquella época, aquel Ten. Lo que pasa es que la canción que has elegido pertenece a su disco del 93, que editaron Versus. Después de aquel Ten, Versus, exacto. ¿Qué canción nos has elegido para pinchar a continuación? Pues he elegido la canción Review Mirror, que es una canción pues cañera, dentro de que en ese disco pues pusieron algunas canciones más melódicas, más grunge, pues más suaves, pues esta canción también me levanta el ánimo y es que no la puedo dejar de escuchar y no venirme arriba. Bueno, pues ahí va Pearl Jam. ¿Lo escuchamos? ¿Le damos al play? Vamos. Ahí vamos. It was a beating. Me, why? hablábamos ahora fuera de antena que, bueno, la creencia popular dice que, y en cierto modo es así, que con toda esta explosión del grunge, todo esto se llevó por delante a lo que es el heavy metal clásico, que comenzó una travesía por el desierto de unos cuantos años. Lo que pasa es que estaba ahora repasando un poco discos de los grandes clásicos del heavy metal que editaron en aquellos 5 años, y tampoco está mal, ¿eh? Me sale el Fear of the Dark de los Iron Maiden, el Painkiller de Judas Priest, el Condom to Extinction o el Rust in Peace de Megadeth, o el álbum negro de Metallica. La verdad es que eso de que se llevó por delante y arrasó con todo tampoco es tan cierto, menos, ¿eh? Has dicho cosas... Por eso. Ahí queda un poco esa reflexión en este programa un poco dedicado a aquella época. Sí, desde luego que sí. La verdad. Y bueno, pues sonaban antes los Pearl Jam, otro grupo de esa ciudad así un poco emblemática de todo este movimiento, como es Seattle. Y de ahí nos vamos nuevamente a California, concretamente a San Francisco, para pinchar otra canción de otro grupo muy grande, como son los Faith No More, grupo que todavía además están en activo, grupo que se fundó poco antes de los 90, a principios de los 80, pero que no lograron el éxito masivo hasta finales de los 80 con aquel The Real Thing, ya con Mike Patton a las voces, ¿verdad? Sí, ese disco fue el primero que me llegó poco a mí, a los oídos. Es el primero que nos llegó a todos, sí. Yo creo que a todos, sí, porque es verdad que durante los años 80 tuvieron vida. Tuvieron vida al Faith No More, pero no... Tuvieron así varios cambios de formación, lo que pasa es que... Son grupos que son norteamericanos, y también llegar aquí al estado, claro, pues no es fácil a veces el superar el charco, ¿no? Exacto. Para algunos grupos. Pues oye, vamos a escuchar a los Faith No More. Has elegido un poco una canción de también un discazo, como es aquel Angel Dust, ¿verdad? Eso es, del año 92. Un disco un poco posterior a ese de relación del que hablábamos antes. Que fue el primero que les abrió, pues he elegido la canción Midlife Crisis, que es también fue uno de los singles de las canciones referencia del disco. Pues oye, yo lo que tengo que hacer ahora es más o menos buscar y preparar la canción, que es lo que estoy haciendo a continuación. Porque aquí nos hemos puesto a hablar tú y yo de Faith No More y yo creo que ya la tengo preparada. Le doy al play. Y adelante. Pues ahí va. pues ahí estaban los Faith No More, un grupo también así como muy experimental, ¿verdad? Comentábamos ahora, así con toques raperos, incluso algún toque electrónico hay por ahí, sí, a mitad, sí, canción. Sí, curioso. Tienen muchos discos y han experimentado mucho. Son un grupo pues diferente a otros de los que estamos hablando hoy, de Seether y del Grunge. Sí, sí. Bueno, pues oye, vamos a pinchar, ya vamos encarando la recta final del programa. Y vamos a pinchar como penúltima canción, una canción del grupo de San Diego, California, Stone Temple Pilots, el grupo de Scott Weiland, pues eso, tristemente fallecido hace poquito, hace unos meses, en aquel mes trágico para el rock and roll que fue diciembre y los primeros días de enero, en los que fallecieron Scott Weiland el 3 de diciembre, el 20 y pico falleció Lemmy de Motorhead y a principios de enero David Bowie, madre mía. Pues sí, van cayendo las... Sí. La vieja guardia. Además, como curiosidad, estuve hace unas semanas en el Azquena y había tres escenarios, cada uno con el nombre de estos, ajá, tres personajes tremendos que hemos nombrado. Bueno, buen tributo, bien. Pues sí. Vamos a pinchar una canción de los Stone Temple Pilots. Nos vamos a su segundo álbum del año 94, que fue número uno en los Estados Unidos, ¿verdad, Pablo? Sí, así es. Cuéntanos un poco qué canción es la que nos has preparado. Pues una canción guitarrera, una canción cortita pero potente. También un hit del grupo. Sí, se llama Vaseline, fue uno de los singles, de los muchos singles y de los muchos discos que tienen Stone Temple Pilots. Este es el Purple, uno de los más... Purple. Uno de sus más famosos. Sí, uno de los más famosos y... Todos tenían un poco el momento álgido en aquellos comienzos de los 90. La verdad es que todos coincidían en esa explosión de talento y de creatividad, de creatividad que tuvieron todos ahí y que realmente difícilmente se ha vuelto a repetir. No, unos años luego. De concentración de tantos grupos, de tanto talento. La última gran época dorada del rock. Sí, sí. Eso es. Bueno, pues oye, ahí va los Stone Temple Pilots. Ya con ellos encaramos ya la recta final de este Cuerdas de Acero. Vamos a ver, ahí está entrando poco a poco la canción. Es una canción que empieza con un... Empieza así muy tranquilamente. Un fade-in que va subiendo poco a poco el volumen. Ahí está. Y va cogiendo la caña hasta que entra la guitarra y potente. Y va cogiendo velocidad. Ahí nos dejamos con ella. Trying to Pablo, todo lo que empieza acaba y ya solo queda pinchar una última canción de este programa y va a ser también un auténtico himno generacional de los Red Hot Chili Peppers, ¿verdad? Sí, es una canción, vamos, referencia que la hemos escuchado todos mil veces. Pero mil veces. Y a todos nos encanta. Porque... Y yo creo que es una canción que pega y que queda muy bien para finalizar el programa esta noche. Está muy bien para cerrar el programa de hoy. Claro que sí. Hablamos del quinto álbum de los Red Hot Chili Peppers, hablamos de aquel Blood Sugar, Sex Magik, y bueno, la canción con la que vamos a finalizar el programa de hoy es If It Away, ¿verdad? Sí, una canción metalera, funky y que... Sí, y que... mucha fusión hay en esa canción, sí. Es una forma de estilo del grupo en todos sus años y que es muy representativa y que está muy bien para acabar el programa de hoy. Pues nada, a mí ya solo me queda darte las gracias por haberme acompañado este Cuerdas de Acero en mi programa número 17. Ha sido pues encantado de haber estado. Pues oye, ya repetiremos, ¿verdad? La experiencia con algún otro especial que se nos ocurra, ¿verdad? Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, pues oye, vamos a finalizar el programa de esta noche con los Red Hot Chili Peppers. Aquí estoy preparando la canción y bueno, yo ya solo me queda emplazaros hasta el próximo miércoles. Pasad buena semana.